Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos compartiendo este lunes, es 11 de noviembre del 2021. Un lunes en el que luce el sol, hoy vamos a tener 21 grados de máxima y 7 de mínima. Y te cuento, porque hoy tenemos muchas cosas para ti aquí en Helves en la Onda. Hoy vamos a contar con dos temas con mucha fuerza y, bueno, fuera de las secciones semanales de los lunes. La primera, una entrevista con Anabel Domínguez, que esto lo vamos a tener enseguida. Nos va a hablar del Día de las Enfermedades Neuromusculares, que se conmemora hoy, que el acto se celebra esta tarde a las 7:30 en la Plaza Duques de Alba de nuestra localidad, en apoyo a las personas que padecen esta enfermedad y sus familiares. Domínguez, que ya fue compañera de nuestra emisora aquí de Ahora Radio, de este maravilloso programa que pues Helves en la Onda, y que es toda una influencer y una divulgadora de las personas con discapacidad. Así que, bueno, tengo muchísimas ganas de charlar con ella porque hace mucho tiempo que no comparto micrófonos con ella. Bueno, también nos vamos a ir hasta la Sierra Norte, lo vamos a hacer con Almudena González. Nos va a hablar sobre la oferta turística de este entorno tan maravilloso de nuestra provincia. Tendremos The English Corner con Rocío Barea y también Mente Sana con nuestro psicólogo Jesús Molina, que nos hablará sobre el TOC, o lo que es lo mismo, el trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que todos tenemos un poquito de TOC, pero bueno, en fin, vamos a arrancar Helves en la Onda, lo vamos a hacer con buena música. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida vamos a charlar con Anabel Domínguez. Anabel, bienvenida, ¿eh? Buenos días, Irra. Tengo muchas ganas de charlar contigo aquí en Helves en la Onda. Y yo contigo. Bien, bien, bien. Bueno, pues eso será enseguida. Antes nos vamos a quedar con una canción que une a Benjamín, a Amadeo, a Macaco y a Los Pericos, un tema que se llama Tierra Firme. Repitiendo heridas, qué ganas de irme. Sigo, pero a mi manera, sigo colgado de la palmera, reviviendo el día que empecé a rendirme. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte, era más seguro evitarte que sumergí y pasábamos la noche entera, dos locos de la tierra firme. No sé ganar, pero tampoco sé rendir y irme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Pensando sin parar, pero cuidado, que el tiempo vuela y nosotros caminamos. Quizás duela si nos olvidamos. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergir y irme. Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra. Se rendí y irme. Pasábamos la noche. noche entera. Mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. En la tierra firme, no sé ganar, pero tampoco sé rendirme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Bueno, pues fíjate, hoy 15 de noviembre se conmemora un día, es un día curioso porque realmente no sabía yo desde cuándo se hace este día o la conmemoración de este Día Internacional de las Enfermedades Neuromusculares, pero sí es cierto que es necesario, da igual el tiempo que lleve, que sean más visuales, a ver cómo lo digo yo, o sea, es necesario hacerlo lo más visible posible para la población, para que llegamos a entender, bueno, pues que hay muchas formas, ¿no?, de vivir en este planeta, y entre ellas, bueno, pues hay personas que pues sufren una de estas enfermedades y por lo tanto sus consecuencias. Anabel Domínguez, bienvenida. Muchas gracias, Isra. Buenos días. Es un placer tenerte aquí en los estudios porque realmente sí has estado en Ahora Radio, pero es la primera vez que hablamos los dos cara a cara aquí en la radio. Es verdad. O sea, me he llevado mucho tiempo en Ahora Radio, pero desde casa. Empecé con la pandemia y nunca tuve la oportunidad de sentarme aquí contigo, que es chulísimo. Eso te voy a decir. ¿Qué sensación te viene ahora? Ay, me encanta. O sea, si estuviera así todos los lunes con No Soy Lo Que Ves... Oh, que hubiésemos tenido que poner dos programas, No Soy Lo Que Ve Uno y No Soy Lo Que Ve Dos, toda la mañana. Bueno, ese programa en el que Anabel, bueno, pues se convirtió en una divulgadora maravillosa, que ya era influencer en Instagram, pero se convirtió ya en una divulgadora de el día a día de una persona con discapacidad. Efectivamente, sí, así fue. Bueno, No Soy Lo Que Ve nació en Ahora Radio Helves. No Soy Lo Que Ves en Instagram es la segunda parte de Las Mañanas de Ahora Radio Helves. O sea, no hay que olvidar de dónde viene uno, nunca, jamás. Que a mí lo que me gusta es que la idea funcionase tanto como que se pudiera llevar incluso a las redes sociales, ¿no? Sí. Por cuestiones de la vida te fuiste a vivir a Huelva, que se te echa mucho de menos aquí, que lo sepas. Pero seguiste expandiendo ese mensaje bueno, pues que cala día a día, y lo vemos en las publicaciones de Instagram, tanta interacción, sí, tantísimos seguidores, y eso te ha hecho además ser muy visible y un poco, bueno, ser la divulgadora, que es casi del colectivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que me encanta. Yo esto lo empecé porque María José me dio la oportunidad y dije, oye, yo siempre quiero contarle a la gente cómo vivir con discapacidad. Y no lo dudé, y fueron los lunes, la gente se lo perdía porque, bueno, pues nadie, pues no todo el mundo está pegado a la radio y no todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar de ese mensaje. Entonces digo, bueno, pues venga, vamos para Instagram. Y la verdad es que la acogida fue brutal, tanto que ya va para, eso fue en el 2020, va para 2 años, y la comunidad cada vez más sólida, más grande, que desde aquí quiero mandarle un beso a todas mis niñas que sé que me están escuchando y que forman parte de esa familia tan, tan bonita que tengo. Bueno, tú haces en las redes sociales, expones de manera gráfica, clara, directa, los errores en los que caemos las personas que no tenemos una discapacidad. Sí. Sí, porque además es verdad que en el día a día me enfrento con muchísimas situaciones, ¿no? De desigualdad o de personas que no están en contacto con la discapacidad y no saben cómo enfrentarse, ¿no? A una situación con una persona con discapacidad, que yo siempre digo que a efectos prácticos es lo mismo que enfrentarse a alguien que no la tiene, ¿no? Sí. Ese tabú que hay acerca de las personas con discapacidad, lo que les hace después que estén como un poco reacios y reticentes y que la conversación no fluya, entonces... Claro, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que cuando nos encontramos a alguien con discapacidad no sabemos cómo reaccionar? Parece que vamos a ofender o no sé, es una cosa como muy rara y es verdad, ¿eh? Nos ocurre. Tal cual, pues para eso estoy yo, para eso está No Soy Lo Que Ves, que si desde aquí nos está escuchando alguien que todavía no conoce la familia de No Soy Lo Que Ves, le invito a que se pase por mi Instagram, por TikTok, que últimamente estoy por TikTok también, y por YouTube también, No Soy Lo Que Ves Todo, y por ahí podéis aprender de todo, ¿no? Al final yo lo que intento es tratar la discapacidad como la trato en mi día a día, que es normal, de una manera muy natural, y cuando me encuentro con gente que no tiene discapacidad que me conoce, siempre dice: es que yo hasta que no te conocí no supe cómo entablar una relación o una conversación inmediata con alguien con discapacidad, y al final es lo mismo. Bueno, tú sufres una enfermedad neuromuscular también. Tú vas a estar esta tarde en la conmemoración, ¿no? Ese acto de visibilización, vaya palabrita, que organiza el Ayuntamiento de Gelves junto con ASENSE, que es la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía. Uh-huh. ¿Exactamente qué es una enfermedad neuromuscular? Bueno, pues para que la gente lo sepa, así hablando un poco entre nosotros, ¿no? Las enfermedades neuromusculares son unas enfermedades neurodegenerativas, que atacan al sistema neurológico y muscular también. En mi caso yo tengo distrofia muscular de cinturas, pero hay más de 150 enfermedades neuromusculares. ¿Estas son llamadas enfermedades raras? Exacto, efectivamente, son enfermedades raras. Es más, ahora la distrofia muscular, como que, bueno, también es verdad que a mí me diagnosticaron con 6 años, yo soy del 93, o sea que el tema internet y todo este auge, ¿no?, de la información, pues no estaba tan latente, pero cada vez son más personas que salen a la luz, ¿no?, que dicen: oye, pues yo también tengo distrofia muscular y me quiero unir a tu lucha, sí. Mm. ¿Tú pasaste un proceso de aceptación de lo que te estaba pasando? Sí, bastante complicado. Es verdad que muchas veces me preguntan cuando doy charlas en los coles o en centros de formación profesional, que cuál es cuál es la razón, ¿no? O cuál es la llave mágica que abre la felicidad, ¿no? Y yo siempre digo que la autoaceptación es un proceso bastante complicado, bueno, bajo mi punto de vista y como yo lo he vivido, bastante complicado, bastante largo, y que no tiene una pócima, ¿no? O una fórmula secreta, sino que eso te lo dan las experiencias, ¿no? Y las relaciones con la gente y el tiempo también. Claro. Sí. Cuando ocurre una cosa como esta en el seno de una familia, la verdad es que no se lleva nada bien. No. Pero la autoaceptación ayuda también a que la familia... Es como un virus que se propaga, ¿no? Efectivamente, sí. Es verdad que obviamente yo no soy madre, ¿no? Pero supongo que ver a tu hijo sufrir en la piel de alguien que padece una enfermedad neurodegenerativa o otro tipo de discapacidad o de enfermedad, es verdad que tiene que ser complicado, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú ya pides ayuda, aceptas tu situación, aprendes a vivir con ella, pues tu entorno también se relaja un poco, ¿no? Claro. ¿No te das cuenta de él? ¿De qué? De toda la ayuda que generas alrededor. A ver, para mí el motor de todo esto es... los mensajes de la gente que me escriben, es que me emociono, ¿eh? O sea, es que es normal. Me emociona mucho porque me escriben muchísimas personas a lo largo del día que me dicen que las ayudo sin yo saberlo, ¿no? Y en verdad, No Soy Lo Que Ves tiene un origen y un principal objetivo, que es ayudar a esas personas que se encuentran perdidas, porque yo también lo estuve y nunca encontré a nadie que me sirviera de referente, ¿no? De decir, tampoco es que yo pretenda ser una verdad absoluta del tema de la discapacidad, pero bueno, cuento mi vida y supongo que eso ayuda y me emociona muchísimo, claro, ¿sabes? Al final esto es ser influencer. Bueno, sí. En lo que te has convertido. Sí. Se puede ser influencer de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero tu influencia en los demás hace que seas un espejo donde se pueden mirar personas con discapacidad, pero también personas sin ella. Sí, por supuesto. Porque unes los dos mundos, ¿no? Mm. A priori parecían dos mundos, que mira que es el mismo, sí, pero a priori parecían dos mundos y tú eres ese nexo de unión. Has decidido coger el toro por los cuernos, hablar claro y sobre todo dar consejos, ayudar y en primera persona, bueno, hacer saber a las personas que no tienen discapacidad cómo se siente una persona cuando miramos de una manera o decimos ciertas cosas así. Exacto. Por ejemplo, para vernos reflejados todavía más, cosas que te han dicho personas sin discapacidad, así a bote pronto, cualquier día, en cualquier momento. Bueno, pues lo último que me pasó, que es que eso parecía de película. De verdad que es que muchas veces la gente me dice, de verdad, estos reels y este contenido que tú creas de verdad, y es que es escalofriante la capacidad que tiene la gente de cuando salgo a la calle contarme cosas y decirme cosas que tendría para hacer reels todos los días. Todo el día. Entonces te cuento este que estaba esperando en un semáforo a que se pusiese en verde para poder pasar yo y estaba una señora al lado y se me acercó directamente y me dijo, anda qué bien está este carrito para las personas como tú, ¿no? Porque la verdad es que con esto pues podéis salir a la calle. Y entonces yo me creía que estaba de broma y le dije, ¿está usted de broma, no? Y claro, la señora se quedó un poco como, ¿qué he dicho? Pero claro, es que todo lo que había dicho en la frase nada tenía desperdicio, nada. Entonces le dije, mire, le voy a comentar una cosa, esto no es un carrito, es una scooter eléctrica. Y las personas como yo somos personas con discapacidad física. Ay, sí, sí, sí, bueno, ¿y qué te ha pasado? Y le dije, señora, ¿a usted qué le importa? ¿Qué claro, le ha pasado bien. O sea, dice, no, hombre, es para entablar una conversación contigo y saber de ti. Y le dije, ¿usted le pregunta a todo el mundo que espera en un semáforo o algo para saber algo de esa persona? Y esa persona me dijo, claro, pues no, tiene... Yo creo que es que todo nace de la pena. Sí, sí, de bueno, esa compasión. Y como que nos sentimos como que tenemos que aportar nuestro granito de arena sin saber que estamos incomodando. Sí. Es lo peor. Tal cual. Yo siempre digo que hay que fluir, que hay que dejar que las personas con discapacidad formemos parte del entorno como otra persona cualquiera. Es más, a mí me pasa mucho que dependiendo de mi estado de ánimo, la gente me mira con una cara u otra. Por ejemplo, si una persona que no utiliza, en mi caso, ¿no? Pues utilizo scooter eléctrica. Tú, Isra, si fueras por la calle con cara triste, nadie te miraría con cara triste ni te diría, ¡ay, pobrecito, qué pena! Claro. En cambio, si yo voy con cara triste en mi scooter, la gente dobla la cara de pena. Pero, por ejemplo, si tú tienes un día contento y vas andando por la calle con tu cara feliz, nadie te va a poner cara de pena ni cara de mira qué orgullo que estás feliz. Sin embargo, si yo voy en mi scooter eléctrica con cara de feliz, la gente me mira con mucha ternura y con cara de ¡ay! Es que mira qué feliz, ¿sabes? Con lo que tiene encima. Con ¿no? lo que tiene encima, que eso es chulísimo. Esa frase a mí me encanta. Frase es lapidaria. Eso es chulísimo. Es horrendo. Sí. Pero, por ejemplo, es que esa es una frase para responderte. Has mirado qué tienes encima tú. Sí. Que lo mismo es peor. Sí. En fin, oye, las enfermedades llamadas raras, que también me resulta curioso el nombre, suelen ser. No suelen. Son las que menos financiación tienen porque es al final la medicina también es un poco un negocio y se invierte en lo que es más generalista o que va a hacer más ganar más dinero a las a los laboratorios. Exacto. Sí. Pero bueno, se está ahí luchando porque son unas 60.000 familias en toda España las que padecen al menos las neuronales, ¿no? Las neurodegenerativas. También hay otro tipo de enfermedades raras que también igual englobamos todo. ¿Cómo podemos hacer para que se invierta de verdad en este tipo de enfermedades? ¿Qué podemos hacer toda la población para ayudar a que se investiguen ciertas enfermedades que no se investigan tanto como se debería? Pues mira, es verdad que la labor que hacen las asociaciones es primordial. En el caso de ASEN-SEA, que es de la que yo formo parte, también de la Federación ASEN, vendemos unos muñecos simbólicos que tienen el precio de 1 euro, ¿no? Que se llaman quecos, que hoy, por ejemplo, por la tarde, en la Plaza de la Mariposa los vais a poder encontrar si queréis colaborar, vale un euro. Y es un precio que creo que no significa nada, pero para nosotros significa mucho porque las asociaciones, como te digo, tienen una labor de recaudación de fondos por su cuenta, dado que, bueno, pues las ayudas que da el Estado en general pues son un poco precarias. Y con esos fondos pues ayudan a familias en mejorar la calidad de vida de las personas mientras se llega a un tratamiento que, como tú dices, pues es bastante caro y no siempre tiene éxito, ¿no? tiran a la basura muchísimas investigaciones porque al final no llegan a funcionar y eso es mucho dinero que se invierte. Entonces, bueno, yo también digo que lo económico es importante, ¿no? Porque nos ayuda a través de las asociaciones. Pero si te gusta el tema también de la discapacidad o simplemente quieres arrimar al hombro, pues puedes formar parte siendo voluntario. Oye, pues no tengo ninguna discapacidad, pero me gustaría ser voluntario de X. Entonces, eso también nos ayuda mucho a las personas con discapacidad, sentirnos arropados por personas que no tienen discapacidad y que no tendrían tampoco por qué hacerlo, ¿no? Nos quedan 5 minutitos, ¿eh? ¡Oh, qué corto, Irra! Me pasa volando. Pero la labor de la asociación también en orientación ayuda a las familias que... Bueno, pues al final les toca vivir este proceso. También es maravilloso. Y entonces es bueno que las asociaciones sigan funcionando y trabajando y luchando por la investigación, por la lucha, por la orientación, por la ayuda a todas las familias que tienen. Bueno, pues por desgracia, porque es así. Bueno, pues toca vivir una cosa como esta, igual que a otros le tocan Otras situaciones. Oye, me gustaría que invitaras a toda la audiencia de la radio para que esta tarde a las 7:30 fuesen a ese acto de visualización en la Plaza de la Mariposa, aquí en el ayuntamiento, aquí en Gelves, en la plaza de donde estaba el antiguo ayuntamiento, donde está la biblioteca municipal, que se ha iluminado de verde, que es el color, sí, ¿no? De las enfermedades neuromusculares, bueno, sí. Pues me gustaría que los invitaras tú. Bueno, pues nada, ¿a qué hora era? Porque a 7:30. Menos mal que me lo has dicho, Isra, porque si no yo me planto antes y me tengo que tomar 3 cafés. Bueno, tienes ahí bares, ¿eh? Alrededor sí, también, sí, sí, sí. ¿Eh? Que hoy a partir de las 7:30 me voy a encontrar con la asociación Asense A y con todo el pueblo de Gelve que se quiera acercar allí para dar voz a familias y a personas que padecen enfermedades neuromusculares. Si tienes algún familiar, si te gustaría saber más acerca de ello, si tienes enfermedad neuromuscular y quieres resolver algo, pues allí me vas a poder encontrar a mí y a todo mi grupo de familiares más cercano, que también vamos a estar por allí. Y espero que sea algo muy ameno y que sea el principio pues de una bonita relación, ¿no? Oye, te iba a decir, las redes sociales para que la gente te siga y te vea. Sí, pues me podéis encontrar en No Soy Lo Que Ves Todo Junto en YouTube. Si pones No Soy Lo Que Ves, también me puedes encontrar en Instagram, soy Anabel, y en TikTok también, ¿no? Así que por allí estoy con los brazos abiertos virtualmente para recibir a todo el mundo que quiera aprender acerca de la discapacidad. ¿Cuándo te vuelves para Huelva? Pues mañana por la tarde. Pero puedo venir mañana por la mañana, ¿no? A echar otro ratito, ¿no? Sí. Pues mira, pues lo mismo te llamo, oye, ¿eh? Y charlamos otro ya rato. Ya sabes. Anabel, es un placer siempre verte, bueno, esa sonrisa que ilumina, que esa, es un gustazo charlar contigo, una tía que sabe, bueno, pues en el mundo en el que está y además quiere difundirlo y eso me parece algo maravilloso, porque es la única manera de ser feliz, aceptándonos como somos y pues es lo bonito del ser humano. Pues sí, la diversidad, yo creo que la diversidad crea la sociedad. Sin diversidad no hay sociedad. Si fuéramos todos iguales, al final sería esto como Corea del Norte. Totalmente, o sea, que aburrido. Y muy aburrido, sí. Exacto. Y muy aburrido. Anabel, se te va a echar de menos, pero muchas gracias, como siempre, por venir. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos charlando, ¿eh? Venga. Vamos a ver si te convenzo para que vuelva un No Soy Lo Que Ves, al menos de manera eventual. Venga. ¿Vale? Venga. A ver si te convenzo. Un beso enorme. Gracias para por venir. Para ti también. Hasta luego. Adiós. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía, ha organizado una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Neuromusculares, que se celebra el lunes 15 de noviembre. Además de iluminar de color verde la fuente de la céntrica Plaza Duques de Alba, también conocida como la Plaza de la Mariposa, durante todo este pasado fin de semana, se llevará a cabo un acto de visibilización que dará comienzo esta tarde a las 7:30 en la misma plaza. Un acto en el que participarán representantes de la asociación en cuestión, así como del ayuntamiento, y también de personas que en nuestra localidad padecen este tipo de enfermedades y sus familiares. Durante la concentración se leerá un manifiesto con la intención de concienciar a la población sobre este tipo de dolencias, que engloban a más de 150 enfermedades diferentes consideradas raras, en su mayoría de origen genético, y que conllevan la pérdida de fuerza muscular. Según la propia asociación, la aparición de este tipo de dolencias puede darse en cualquier etapa de la vida, tanto en el nacimiento como en la adolescencia o en la edad adulta. Aunque no se conoce aún el origen, se sigue investigando para averiguarlo, ya que hay más de 60.000 familias afectadas en toda España y todavía no existen tratamientos efectivos ni curación. La Delegación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Gelves continúa con sus labores de mejora y adecentamiento y embellecimiento de todo el municipio. En esta ocasión, sus trabajos se han centrado en el repaso general de la pintura de los pasos de peatones, comenzando por las zonas de más tráfico, donde se encontraban en peor estado, sobre todo en las calles adoquinadas. Un repaso de pintura que también está sirviendo para eliminar las marcas de algunos actos vandálicos en distintas zonas, entre ellas el Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez. Vandalismo que también ha destrozado varios escalones de la calle Joaquín Benavente Molina, que ya se han repuesto por parte del personal municipal. También se ha procedido al desbroce y limpieza de varias zonas verdes ubicadas en la urbanización Jardines del Guadalquivir y ha decentado algunas instalaciones municipales donde se ubicarán ciertas actividades navideñas como el Polideportivo Municipal. Por último, se están decorando con plantas navideñas también lugares emblemáticos de la localidad como la rotonda de la entrada al municipio, la Plaza Duques de Alba o la Casa Consistorial, entre otros. La Diputación de Sevilla, a través de ProDeTour y su marca Sabores de la Provincia de Sevilla, ha abierto el plazo de inscripciones hasta el próximo jueves 25 de noviembre de su tradicional concurso de recetas caseras de arroz. Este concurso se realizará el domingo 28 de noviembre en Utrera. El objetivo de este evento, que cumple este año su 19ª edición y que anualmente se celebra con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta, es rescatar las recetas de platos de arroz ya olvidadas o desconocidas, al objeto de ir incorporándolas a las cartas de los establecimientos de restauración de la comarca Guadalquivir-Doñana, así como al resto de municipios de la provincia. En este certamen, organizado por la institución provincial, puede participar cualquier persona mayor de edad siempre que no representa ningún establecimiento hostelero y resida en cualquiera de los 12 municipios de la conocida como Ruta del Arroz, integrada por Aznalcázar, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, San Juan de Andalfarache y Utrera. Según establece las bases, que están disponibles para la consulta en la web de ProDeTour, que es www.prodetour.es, las recetas deben tener como base principal el arroz en cualquiera de sus modalidades, nunca como guarnición, ya sea caldoso, meloso o paella, siguiendo métodos tradicionales a la vieja usanza. Las personas interesadas deberán enviar un formulario cumplimentado al correo electrónico concursorecetas@prodetour.es. Los participantes que competirán por uno de los 5 premios que ofrece el certamen, de entre 100 y 500 euros, dispondrán de elementos básicos para la elaboración del plato, como una bombona de butano, un serpentín, los aceites de oliva virgen extra de Sabores de la Provincia de Sevilla, arroz de grano redondo y agua. El resto de los ingredientes e instrumentos necesarios para la realización de la receta serán aportados por los candidatos. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 7 de mínima. aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Te lo esperas, va la vida y te sorprende. Tanto tiempo de vacío que se llena de repente. He vuelto a ver a un buen amigo, a mi colega de siempre. Ese que nunca se olvida, ese que vive en tu mente. Como celebrando un gol nos pegamos un abrazo. Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos. Cómo te trata la vida, cómo te tratan los años. Qué alegría me da verte y ver que en ti nada ha cambiado. Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantarle grillas por José. Un bocata, una cerveza por el callejón. Y sentí con alegría cómo nos aplaudía el corazón. Y volvimos a ser guerreros por la libertad. Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad. Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos, maullando en el tejado de la princesa del barrio. Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida y a cantar por camarones en todas las esquinas. Paseamos por el barrio rebuscando en sus paredes los nombres de viejos colegas, con los nuestros aparecen. Éramos una familia que se divierte y se defiende. Cuántas guerras en la espalda, guiñándole un ojo a la suerte. Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantarle grillas por José. Un bocata, una cerveza por el callejón. Y sentí con alegría cómo nos aplaudía el corazón. Y volvimos a ser guerreros por la libertad. Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad. Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos, maullando en el tejado de la princesa del barrio. Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida y a cantar por camarones en todas las esquinas. Y volvimos a sentirnos como lobos callejeros, fabricantes de la risa, buscadores de respeto. Volvimos a apretar el cinturón de nuestra vida y a cantar por camarones en todas las esquinas. Y volvimos a ser guerreros por la libertad. Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad. Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos, maullando en el tejado de la princesa del barrio. Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida y a cantar por camarones en todas las esquinas. Y volvimos a ser guerreros por la libertad. Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad. Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos, maullando en el tejado de la princesa. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. historia que ya sé por dónde vas. Quieres complicarme como hiciste la otra vez. Déjame a mí solo con mi soledad, con mis razones, mi soñar. Y tus caprichos te los llevas. Déjate de historias que ya sé por dónde vas. Sigo mi camino intentando respirar sin ti. Bajo un cielo sin estrellas, tu balcón no me reclama. Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí. Sabrás, amor, que te quería más que a nadie. Pero el tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón. Lo sé, se marchitaron tus caricias. No preguntes, ya no importa. Años y en mi sangre te tendré. En la rebeldía diferente que escapó de mí. Como mi pasión vencida en tu frialdad de plata. En la calle fantasía no me preguntan por ti. Sabrás, amor, que te quería más que a nadie. Pero el tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón. Lo sé, se marchitaron tus caricias. No preguntes, ya no importa. Se terminaron vida mía. Bueno, vámonos hasta la Sierra Norte de Sevilla. Y es que sin duda es uno de los entornos más bonitos que tenemos en la provincia. La Sierra Norte nos encanta por, bueno, pues porque es todo un paraíso, por la tranquilidad que podemos vivir allí, por lo bien que se come. Bueno, en fin, una de las embajadoras de la Sierra Norte es nuestra compañera Almudena González, que la tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Almudena, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo está tu querida Sierra Norte? Pues está estupenda, hoy va un sol espléndido, del que se nota, del que calienta de verdad. Fíjate, yo acabo de salir un momentito ahí a la puerta de la radio y decía, pero si no, decía que hoy eran 21 grados de máximo, este hace calor, y es que es un sol que pica y es bueno, ¿eh? Oye, uno de los encantos de la Sierra Norte... Es todo el año una maravilla, ¿no? Pero uno de los encantos de la Sierra Norte, sin duda, es el otoño. El otoño, Irra, nosotros tenemos hasta un paisaje diferente. Exacto. ¿Qué uno va a la Sierra Norte ahora en otoño y qué se encuentra? Pues mira, se puede ver lo mismo, pero con otra cara. No, hombre, no. Se puede disfrutar de una sierra totalmente diferente, aparte del paisaje, como hemos dicho, que es evidente, la naturaleza pues va pasando por diferentes ciclos, pues se pueden disfrutar de rutas de senderismo, de la micología, lo que es el mundo de las setas y demás. En noviembre y en diciembre tienen su mayor mes de esplendor y casi todos las localidades pues organizan jornadas y eventos específicos para visitantes y gente no experimentada que viene a acogerse a nuestra sierra, ¿no? Mm. El geoturismo, que es otro turismo que se puede realizar muy bien en otoño y que es algo menos visto. Mm. El enoturismo, que es el turismo de vinitos, que no está nada mal. Las jornadas micológicas y el enoturismo, que son palabrejas, pero que al final es coger setas y beber vino, que es una maravilla. Oye, Almudena, esto del que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Los árboles de hoja caduca, cuando llega el otoño que se caen todas esas hojas, esto en la Sierra Norte tiene que ser todo un espectáculo. Pues sí, no todo nuestro monte es de hoja caduca, pero especialmente los castaños sí, y además dan su fruto en esta época del año. Por tanto, venir y realizar rutas, por ejemplo, como el Sendero de los Castañares que tenemos aquí en Constantina, pues te permite conocer el fruto, ver el árbol y disfrutar, por supuesto, de un paseo por la naturaleza que está muy cerquita del pueblo y que tenemos el privilegio de compartir, ¿no? Claro. Que mucha gente que piensa, sobre todo los urbanitas, pero si es que en aquellos pueblos no hay de nada. ¿Qué le podríamos decir a esas personas urbanitas que todavía no han conocido todo lo que muestra la Sierra Norte? Pues que no ha abierto todavía una puerta muy importante de su vida. De hecho, voy a usar el mismo término que tú, todos los urbanistas que vienen repiten. Mm. Porque evidentemente descubren otra forma de, ya no solo de vivir, sino también otro entorno, otra gastronomía, y que no estamos tan lejos, que estamos a tan solo una hora de Constantina. Sí, totalmente. A ver, cuando llega el otoño, como tú bien dices, que cambia, ¿no? Hasta el paisaje, cambia la comida. ¿Qué podemos comer en la Sierra Norte en otoño? Pues en otoño en la Sierra Norte, bueno, producto destacado, por ejemplo, la castaña, ¿no? Que de ahí pues se realizan mermeladas, incluso licores, y muchos restaurantes de la zona pues están innovando con tapas, ¿no? Haciendo pues solomillo con crema de castaña o lasaña de castaña, en fin, que se pueda abrir un mundo. ¿Lasaña de castañas, has dicho? ¿Lasaña de castaña? Tengo que probar eso, ¿eh? Hombre, aquí es que no nos hemos quedado en el pasado, ¿eh? Eso es una maravilla. No, hombre, es que además pensar eso es una idiotez. Simplemente estáis que estáis más alejados de la capital no significa que estéis atrasados en el tiempo, ni mucho menos que piense eso. Pero claro, es que yo creo que una lasaña de castaña no se le hubiese ocurrido ni al chef de la Badestriana. ¿Sabes lo que te digo? No, es que me resulta muy, muy llamativo. Claro. Lo tengo que probar. Bueno, por eso digo que es descubrir la Sierra Norte de otra manera, ¿no? Se puede descubrir a través de las tradiciones, por supuesto, desde destilar anís a recoger castaña, a recoger setas, y luego pues pasa a lo que es más moderno o las innovaciones que queramos probar. Además, en la Sierra Norte funcionáis con los productos de temporada, cosa que no pasa en la capital, ¿eh? Que en cualquier momento, que podemos comer castañas en agosto, por ejemplo, me quiero referir, ¿no? Que se utiliza mucho más en el invernadero o los cultivos que no son tan saludables, ¿no? En la Sierra Norte sí funcionáis con la estacionalidad de los productos que ofrece la sierra, ¿no? Claro, aquí en la sierra, como estamos íntimamente ligados y hemos crecido con la dehesa y el parque natural, pues claro, las estaciones de la misma naturaleza van marcando también nuestros productos típicos de otoño, de invierno, de verano, cosa que nos hace diferente y bueno, que nuestra dieta en sí pues es muy variada, porque a lo largo del año pues podemos probar el mismo producto, pero cocinado de cuatro maneras diferentes, ¿no? Según la época del año que nos pille. Claro, tenemos la dehesa aquí, productos de sierra como ibéricos y demás, que evidentemente no podemos vivir de espalda a ellos, vamos, sería un pecado. Oye, ¿y un plato típico de estos de cuchareo de esta época? Bueno, pues las migas. ¡Qué ricas! Sí, el primer fin de semana de otoño que llovió, yo creo que toda la Sierra Norte comió migas. Sí. Eso es una Además, las migas de miga de pan, como bien conocerá todo el mundo que nos escuche, aquí se acompaña con un vino joven que es el mosto, que es vino tinto joven. Y claro que aquí se da, que también se consume casi solo aquí en toda la provincia. Mucha gente no sabe que a lo mejor, que tenéis en la Sierra Norte, tenéis aceite de denominación de origen, tenéis vinos, tenéis licores, como uno que me vuelve loco, que es la crema de Orujo, que está riquísima, o por ejemplo, no sé, es que tenéis cosas muy típicas hechas por vosotros y que a veces como que no llega hasta aquí, sino que se queda ahí en la zona norte. ¿Esto por qué es? ¿Qué pasa? Otra de las cosas que se está haciendo en la Sierra Norte son cervezas ecológicas, que esto es algo también muy, muy llamativo. ¿Por qué no llega a la capital, a los pueblos de alrededor de la capital, los productos de la Sierra Norte? Pues bueno, es verdad que ahora parece que un poquito más sí se nos está mirando, pues, nuestra industria agroalimentaria, ¿no? Y sobre todo productos que solamente se pueden, o casi se fabrican aquí. Me hablabas de los licores y, por ejemplo, la crema de guinda, aunque todo el mundo se nos viene a la cabeza, una marca muy famosa, pues nació en Constantina y aquí pues tenemos dos destilerías que siguen, bueno, en Constantina y en Casabella de la Sierra también siguen destilándose de forma natural, artesanal. Pero bueno, es cierto que vino una multinacional y lo compró, ¿no? Una de las marcas de la guinda, ¿no? ¿Es así? Pero claro, no conserva esas técnicas artesanales. De hecho, por ejemplo, aquí en Constantina contamos con la marca La Violetera, que tiene la distinción de fábrica museo por la Junta de Andalucía, y es por eso, por conservar las técnicas artesanales. Se destila el anís como hace 100 años. Vamos, de hecho, usan las mismas calderas. Oye, ¿y hay hermandad entre los municipios de la Sierra Norte? Bueno, yo creo que es verdad que a lo mejor la historia y demás nos ha un poquito obligado a vivir cada uno por nuestro lado, pero es cierto que ya vamos entendiendo que sin unión entre nosotros, pues no vamos a llegar, por ejemplo, como dice, a Sevilla, ¿no? Es más fácil llegar con una marca y un proyecto común que cada uno por separado. Es verdad que después cada localidad y cada pueblo, a pesar de que estamos más o menos cerca, tienen una señal de identidad distinta, incluso un acento de habla, ¿eh? Que aunque no te lo creáis, ¿verdad? Sí, cuanto más arriba, más pegado a Extremadura, se nota todavía más ese acento, quizás, ¿no? Es curioso. Yo lo digo porque, claro, pueblos grandes, como es el caso de Constantina o Cazalla de la Sierra, ¿no?, que superan los 5.000 habitantes, pueblos grandes para la zona. Bueno, pues a lo mejor se pueden mover un poco más ellos mismos, pero pueblecitos pequeños, Alanís, ¿no?, o El Pedroso y demás, sí es bueno, ¿no?, que a lo mejor vayan acompañados de esos pueblos grandes para que se conozcan todavía más sus productos o todo lo que ofrece. Oye, Almudena, bueno, dime. No, que te decía que sinónimo de conocido y de que triunfa no es sinónimo de más habitantes, que puede haber un pueblo más pequeño y a lo mejor es más conocido que cualquier pueblo grande. Es verdad que, claro, cada ese pueblo más poblado, pues se supone que tiene mejor conexiones más recursos, y más servicios. Claro. Oye, hay un poco de explosión de gente comprándose una segunda vivienda, ¿no?, en la Sierra Norte. Pues sí, yo creo que a lo mejor estamos llegando a más gente de la que nos creemos. ¿Te acuerdas que en varias intervenciones hemos hecho alusión a y hemos animado a la gente a que descubra cómo se vive aquí y nuestra gastronomía, nuestras posibilidades incluso de emprender desde aquí? Y es verdad que la venta para segunda residencia pues se ha incrementado muchísimo desde la pandemia. Claro. Oye, ¿cómo estáis ahora en cuestión de datos de incidencia del COVID? Pues afortunadamente bastante bien. Tenemos una tasa de vacunación de las más altas. Creo que El Pedroso incluso hace poco era el que más presentaba la tasa más alta de vacunación de toda Andalucía. Y sin duda eso pues nos está ayudando, bueno, a Andalucía en general y por supuesto a nosotros también. Y también nuestra forma de vida, que a lo mejor aquí para ir al trabajo no te tienes que montar en un metro con 10.000 personas o acudir a sitios muy concurridos, puedes desarrollar tu día a día con normalidad, respetando las normas de seguridad anti-COVID. Almu, una de las cosas muy bonitas de la Sierra Norte son los alojamientos también. ¿Qué nos recomiendas si nos queremos ir a pasar un fin de semana a la Sierra Norte y disfrutar de todo lo que ofrece? Bueno, pues como decía, somos 10 municipios y unos son más pequeñitos y otros son muy grandes. Entonces, depende de lo que queramos buscar, todos ellos pues tienen su patrimonio cultural, gastronómico, casi que lo compartimos, y natural también. Y bueno, pues se puede escoger para quedarse. Pues yo, por ejemplo, voy a empezar recomendando lugares de Constantina, ¿no? Para dormir. Tú barriendo para adentro, ¿eh? Barriendo para adentro. Que tenemos, pues, por ejemplo, el alojamiento rural Los Pozos de la Nieve, que bueno, como ya creo que hemos comentado aquí alguna vez, pues también se trata de un edificio con bastante historia. Tenemos el Molino de la Quinta, que presenta unas vistas maravillosas desde el pueblo, o los apartamentos turísticos Cena. Y hay muchas casas rurales que se están poniendo en marcha ahora, igual que en Constantina, en todos los municipios. Por ejemplo, quien quiera conocer más lo que es la Ruta de la Plata en la Sierra Norte, que también nos atraviesa desde Sevilla, pues se puede acercar, por ejemplo, al Real de la Jara. Y tenemos allí, pues, por ejemplo, Casa Rural Villamada, la Casa Real, o el Hostal La Encina, o la Puebla de los Infantes, que es la puerta del Parque Natural de la Sierra Norte. Y también presenta alojamientos, pues, bastante singulares. Lo que yo te diga, son sitios maravillosos para quedarnos a echar una o dos noches. A vivir, para quedarse a vivir. Yo te voy a decir una cosa, cualquier día cojo los bártulos, toda la hora radio y me la llevo para la Sierra Norte, pero yo soy un enamorado de la Sierra Norte. Prontito llegan las Navidades y también hablaremos contigo de cómo se vive la Navidad en la Sierra Norte, pero ¿nos puedes adelantar algo? Pues sí, las Navidades, pues como se pueden imaginar, pues también tenemos nuestros productos típicos. Incluso ya aprovecho y os adelanto, bueno, dos adelantos, comento dos eventos importantes que serán relacionados pues con la Navidad y con los productos típicos de aquí de la Sierra Norte. Y ya invito a todo quien nos escuche, que será el primero, se desarrollará aquí en Constantina, que será la octava Feria del Monstruo y Productos Ibéricos de Constantina, el 27 y 28 de noviembre. Uh-huh. Ese mismo sábado, el 27, pues habrá una degustación de los productos y se promocionará este vino joven que te comentaba antes, que es el Monstruo. Uh-huh. Y luego en diciembre tenemos una feria de muestra que ya cuenta con 25 ediciones en el Pedroso, que bueno, es así, la pandemia la paró, evidentemente, como paró todo, pero es muy conocida y bueno, y sus anteriores ediciones ha tenido miles de visitantes. Desde Gelves se ha ido al Pedroso hasta a esta feria de muestras. ¿Cuándo es? Pues mira, es del 4 al 8 de diciembre. Y bueno, como bien sabes, que supongo que la conocéis, sino pues ya tienen que apuntarte la fecha. Es una pequeña, bueno, es una gran muestra de muchos productos de la Sierra Norte, pues desde queso, pasando por productos artesanales, también productos ibéricos, en fin, bueno. Un poquito una ventana para conocer qué bien nos mantenemos aquí. Exacto. Bueno, estaremos en contacto, hablaremos para Navidad, para conocer cómo se vive la Navidad en la Sierra Norte, que también nos gusta mucho, que hay incluso mantecados artesanales que se hacen en la Sierra Norte, y de todo eso, uh-huh, y muchas más cosas, pues tenemos a nuestra compañera Almudena González. Un abrazo enorme, sí. Muchas gracias, ¿eh? Otro de vuelta y nada, gracias a vosotros siempre. Un besote, hasta luego, Almu. Adiós. Un abrazo. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de banda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos, lo haremos con Rocío Barea y su The English Corner, y también tendremos a Jesús Molina con su mente sana. Hoy hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo. Enseguida volvemos. Madera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón, risa de esperanza, peina mi cabello, unas horquillitas de color. Buscaré un amor desde mi balcón para que me queme con su tentación. Buscaré un amor que me dé calor, que me tenga abrigadito el corazón.